Te invito a bailar, te invito a gozar, con la 52 vamos a bailar. Te invito a bailar, te invito a gozar, con la 52 vamos a agitar. Y todos los cumbieros con las manos bien arriba, para arriba, más arriba. De acá, para allá, de allá, para acá, de acá para allá, de allá para acá. Los pibes y las pibas, vamos a agitar. Baila cumbia, baila cumbia. Para arriba y ya comienzan a bailar con la 52. Te invito a bailar, te invito a gozar, con la 52 vamos a bailar. Te invito a bailar, te invito a gozar, con la 52 vamos a agitar. Y todos los cumbieros con las manos bien arriba, para arriba, más arriba. De acá, para allá, de allá, para acá, de acá para allá, de allá para acá. Los pibes y las pibas, vamos a agitar. Baila cumbia, baila cumbia. Dale, nene. Johnny. Esto es 5 y 2. Agrupación 52. Enduro. Y va bajando suavecito, las pipitas para abajo, despacito van subiendo, despacito para arriba y ya comienzan a bailar con la 52.